Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. La segunda lectura que hemos escuchado en esta tarde, ¿se acuerdan de quién es? De San Pablo a los romanos. Es interesante que nos grabemos de quién es y luego lo que dice, porque a veces te vas encontrando con personas en tu trabajo que te piden algún tipo de comentario, que te piden algún aliento y no sabes a qué referirte. San Pablo a los romanos. Bien, ¿qué les dice San Pablo a los romanos? Les dice una cosa, les dice: estoy convencido, estoy cierto que los sufrimientos de esta vida son nada comparados con qué, con la gloria que se nos manifestará, en la cual seremos envueltos, de la cual seremos partícipes. Nosotros, dice, tenemos una serie de sufrimientos, pero en nada comparados con la gloria que se nos manifestará. San Pablo seguramente es un hombre muy realista. Él habla del sufrimiento que nosotros vamos experimentando en la vida ordinaria. Si yo les preguntara, levante la mano aquel que no tiene, que no ha tenido sufrimiento, que no tiene en este momento y que piensa no tener sufrimientos hacia los años que le queden de vida. ¿Hay alguien? No, todos tenemos. Si no hemos tenido, vamos a tener. Si no es que tenemos o si no es que tuvimos. ¿Sí? Si no es que tuvimos. Hasta yo mismo me apantallé con lo que dije. Si no tenemos, vamos a tener, y si no es, tuvimos. Ah, mira. Bien. Ahora, en la vida no podemos nosotros tener felicidad plena. Sí la tenemos por ratitos, pero no plena. La felicidad plena la vamos a tener cuando nosotros vayamos al encuentro de nuestro Padre en la casa eterna, en la vida eterna, en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios, que es nuestro creador, nos llamará a su presencia y nosotros, criaturas, nos encontraremos con Él, regresaremos a Él, y todo lo que ahora nuestra alma está añorando se cumplirá cuando regreses a Él, que es el creador. Y Él es el origen de toda felicidad, de todo amor. Por tanto, allí se ven completados, satisfechos, todas estas expectativas humanas, estas necesidad, esta necesidad. Es una necesidad, el ser feliz es una necesidad propia de nuestro corazón, puesto que el Creador, el que nos creó, es felicidad. Nuestro origen es la felicidad. Por eso nuestro corazón anda buscando la felicidad. Aquí me voy a dar una desviadita. Decía San Agustín: nos hiciste, ¿cómo va, Javier? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Nada ni nadie te puede dar la felicidad que te la puede dar Dios. Nada ni nadie te puede dar la felicidad que te puede dar Dios. Y lo repito, nada ni nadie en esta vida te puede dar la felicidad que te da Dios. Por eso quien encuentra un poquito su camino con Dios va más o menos encontrando la felicidad, pero la plenitud es cuando estemos con Él. ¿Me explico? Así es que si tú piensas aquí ser feliz, dices: no, yo soy completamente feliz, no te vayas con la finta. Y ahora vamos a ver, me preguntan: padre, para que no se me olvide, padre, ¿por qué dices que encontrar a Dios es ya la felicidad si yo estoy con Dios y a veces experimento ciertas dificultades? ¿Sale? Me hacen esa pregunta por si se me olvida. Ahora, ¿ustedes han experimentado felicidad aquí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Nos toca, pero son flachazos, son probaditas para que nos emocionemos. ¿En qué momento han sido felices? Échele. Cuando se casa. Dura poco, pero ahí va más o menos. Ah, sí, es cierto, es un momento. La proyección, la felicidad. Esto salió en las misas, en la de 9, en la de 10:30 y en la de 12, salió esto como primer lugar. Escuchen. Cuando nacen nuestros hijos. Cuando nacen los hijos. Ahora, ¿por qué la tiene usted ahí cargadita? Espérese que cumpla 18. Algunos desde antes, ¿verdad? Ya empiezan los dolores de cabeza desde antes. O sea, va la felicidad y va el contrapeso. Felicidad y contrapeso, ¿sí? ¿Qué otros momentos han sido felices? Llegar a las metas, ¿verdad? Logras algo y eres feliz, pero ves hacia adelante y dices: todavía falta, y te proyectas, pones otra meta. Bien, entonces ahí nos quedamos, y solamente son destellos de felicidad. Y nos propone entonces, y entonces nuestra mirada debe estar hacia la vida futura. Pero realidad, triste realidad, aquí no se terminan los sufrimientos. Así es que no te vayas con la pinta si alguien te propone que vas a parar de sufrir. ¿Me explico? Ven conmigo y tú vas a parar de sufrir. Qué bueno que viniste al teatro, Silvia Pinal. Y yo te pongo las manos y no sé qué, y al ratito y digo: pero son 5,000 pesos. Y ya sale contenta, me echa los 5,000 pesos. Es la teología protestante. Fíjense que a veces, aunque dicen: ah, es lo mismo, es la misma Biblia. La teología protestante te propone bienestar, nada más. ¿Cuánto te va a ir bien y vas a estar feliz? ¿Cuánto echas de diezmo? Por eso le caen mucho ellos con el diezmo. Y por eso al católico le cuesta un poquito, pero es un diezmo diferente. Y la teología protestante es: ¿cuánto le echas de diezmo? ¿Cuánto te va a ir bien? Y ahí está el otro. Pero es un maneje de mentalidad, porque el otro también, aparte del diezmo, le echa muchas ganas. Fíjense. Y entonces yo te propongo una felicidad y te hago sentir bonito en las broncas que tú tienes. Uy, yo te hago ver el séptimo cielo. Y préstame tu billetera. Y me la dan, porque yo los hago sentir bonito. Yo me puedo aprovechar de ustedes. Yo, Marcos, me puedo aprovechar de ustedes. En una hora santa, que yo, todos los que están: ay, padre, nunca había yo experimentado nada como ahorita. Qué bonito, padre, qué bonito. que allá, no, hombre, sí, vente, amiga. Oye, fíjate que mi carro le falta una llanta y vale 7,000 pesos. Ay, sí, padre, mire, usted no le puedo dar todo ahorita, pero se lo voy dando por partes. ¿Ya? ¿Me explico? Aguas, aguas. Cuando un padrecito te impone las manos y... incluso sacerdotes, te impone las manos y te vende aceitito y te pasa el trapito de no sé qué, y es que está queriendo meter tu mano a la billetera. Perdónenme que lo diga yo así. Perdónenme que lo diga yo así. Pero es que es como cuando vas con el brujo. La gente está, o sea, todos estamos tan necesitados de que te digan que por fin vas a dejar de ser un sufridor. Si otra palabra, no me atreví. Todos estamos tan necesitados de que te digas que ya te va a ir bien, que ahora sí vas a salir de esta, que no te preocupes, que Dios está contigo, que está caminando contigo. Que por eso buscamos, no la iglesia católica, por eso hay quien anda brincando en un grupito de estos, de cristianos y de acá y de allá, y hasta con la bruja. Y ya, y la bruja va avanzando, hasta ellos son así. ¿Quieres saber más de lo bonito que te va a ir? Échale otro 100, échale otro 100, y échale otro 100, y échale otro 100. Es un mecanismo. Y el Señor y Dios, su palabra, te dice: no, no te engañes, los sufrimientos de esta vida ahí van a estar. Ahí van a estar. Listos. Padre, entonces, ¿por qué si yo me acerco a Dios, me dice usted que me va a ir mejor o que la cosa es diferente? Ah, es esto. Escuchen. Los sufrimientos los vas a ver con esperanza. ¿Con qué? Con esperanza. Pero da la casualidad que nosotros no estamos acostumbrados al sufrimiento y por eso nos convertimos en hombres y mujeres sin esperanza. Tristes, agobiados, abajito, sin esperanza, porque no vemos más allá. Y nos metemos en nuestros sufrimientos y en nuestras angustias y ahí nos quedamos. No, les debes poner el toque de esperanza. Ese es el sentido cristiano del sufrimiento, la esperanza. Y la esperanza en la vida eterna. Claro, no nada más te vas a poner a sufrir y esperando que un día baje Dios y te lleve y ya se acabó. Ay, qué bueno, no. Sosteniéndote firme en el sufrimiento aquí, sosteniéndote firme. Fíjense que hoy no estamos acostumbrados a sufrir y queremos todo de inmediato, todo de inmediato. Y esa es la cultura a la que las han metido las telenovelas y la vida propiamente de televisión. Antes, cuando alguien se casaba, ¿cuánto tiempo se tardaba en comprar el terreno para su casa? Échenle, dígame a alguien. Unos 15 años, dice, ¿verdad? Y luego para hacer la casa, ¿verdad? Le tupían y ahí van. Compraban un poquito de tabique, luego unas varillas, cosas que no se fueran a descomponer para más o menos seguir. Y la tele venía a dar hasta los... La tele, antes, eso es primero ahora en la cultura esta. Pero yo recuerdo que hay gente que va poco a poco. Hoy no. Hoy el que se casa quiere tener todo ya. Acomodé lugar, la cultura de lo fácil. Por eso hoy queremos tener lana fácil. Y como no la tienes fácil, tú ves cómo le haces. Y ahí están las consecuencias del hoy. Ahí están las consecuencias de hoy. Porque hoy la muchacha se fija en un modelo de televisión y quiere la casa y quiere el carro y quiere los cuadros y quiere la servidumbre y quiere el galán de televisión también para casarse, quiere todo el paquete. Pero no el acostumbrarse a sufrir. No queremos el sufrimiento y queremos todo de inmediato. Y ahí está la cultura de lo inmediato, lo tenemos ahora, ¿eh? Bien, voy aterrizando. ¿Qué le debemos pedir al Señor en esta Eucaristía? ¿Qué le pido yo a Dios para ustedes y para mí? Que cuando llegue el momento del sufrimiento nos ayude a estar fuertes, porque no es fácil. Ahora que yo le estoy diciendo, no, pues no me cuesta llenarme la boca diciendo que el sufrimiento es el debe tener es el toque de esperanza. Y cuando te toca sufrir, padre, vamos a ver si de veras te toca el toque, le pones el toque de esperanza. Eso nos pasa a todos. Realistas, sufrir, sí, nos toca. A todos, a todos. A unos más, a otros menos. Y en lugar de reclamarle a Dios y decirle, oye, ya ni la haces, creo que eres injusto. Oye, Dios, ya mejor, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué voy a oración? Si no me va bien. No, en lugar de estar en esa situación, mejor decirle, Señor, a mi sufrimiento ayúdame a aguantarlo y dame un toque de esperanza. Siempre hay uno que le va peor que a nosotros, ¿eh? Siempre hay uno que le va peor que a nosotros. Bueno, pues hay que estar fuertes. Dios nos conceda fortaleza en el sufrimiento. Y el sufrimiento, les dije que ya iba a terminar, pero ya me acordé de otra cosa, si es que van otros 10 minutos, no es cierto. Acércate a la palabra y la palabra metiéndose en tu vida. Tienes que mirar hacia Dios. Hoy la propuesta del Evangelio, el Señor sale a sembrar su palabra. Tú sabes cómo dejas que entre en tu corazón. Y tú sabes cuánto vas a dejar que anide para que dé fruto. 30, 50, 60, nada o mucho, todo. Dios nos conceda acercarnos a su palabra para que ella ilumine nuestros sufrimientos. De pie, por favor.